vamos a ver si podemos conversar. Vamos a esperar un ratito a la gente de Canal 10, que está también aquí, Televisión René Mina, con algún problema técnico. Bueno, ni se carguemos. Bueno, más a consultarle concretamente qué nos puede decir respecto de esta imputación que se le ha hecho a su cliente. ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal, buenas? Bueno, la verdad que por ahí se puede llegar a tener un poco más de precisión desde los medios que expediente. Yo no he tenido todavía acceso a la causa por una cuestión de que cuando fui la causa estaba en defensoría. Pero sí, en el día de fecha hemos asumido técnicamente, junto con el doctor Pedriel, que es uno de mis socios, la defensa del doctor Bernardi. Desconocemos los alcances de la imputación, en función que todavía no hemos visto la causa. Hemos creado una denuncia y de qué tipo es. Y técnicamente hemos asumido la defensa y creemos ciegamente la inexistencia de cualquier tipo de responsabilidad de parte del doctor Bernardi. Están programadas tres cámaras Gesell para el mes que viene, a principios del mes que viene, a las cuales concurriremos y las presenciaremos y tomaremos la nota, y ahí veremos cuáles son los rasgos o las narraciones que puedan hacer estas personas. Y está programada para estos días una pericia psiquiátrica, que es una pericia de rutina, que se hace a todos los imputados, denunciados de hechos de esta característica, para ver si tienen algún rasgo característico. Nosotros estamos muy tranquilos de que el doctor Bernardi, al no haber participado en estas cuestiones, va a dar totalmente negativo cualquier pericia que se haga en ese sentido. Concretamente, ¿por qué se lo imputa a su cliente? Bueno, por lo poco que hemos sabido, serían actos relacionados con corrupción de menores, pero no sabemos ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hemos mantenido una charla ayer en el estudio donde nos ha relatado determinadas cuestiones que obviamente por una cuestión de orden y de prioridad no podemos hacerla conocer a la prensa antes que lo sepa la justicia. Hay un juicio fiscal actuando, confiamos en ello también. No soy parte de la justicia desde adentro, pero sí desde afuera. Lo conozco a Bernardi desde hace 22 años. Nunca he ido a mi casa, ni yo he ido a la casa de él, ni he mantenido una cena con él, pero sí lo conozco desde hace 22 años y creo ciegamente lo que él me ha manifestado. Esperemos no solamente que no se pueda acreditar su culpabilidad. No vamos a permitir a la Fiscalía que haga su tarea de probar su culpabilidad. Nosotros vamos a hacer, sin que nos corresponda, la inocencia absoluta del doctor Bernardi. ¿Cuáles han sido las determinaciones preliminares que ha adoptado en el marco de su trabajo y de estar implicado en esta causa? Bueno, como es público conocimiento, hoy teníamos la culminación de un caso que también ha tenido repercusión mediática, que es el mismo caso Datos, donde preside el tribunal y donde junto con el doctor Pedriel éramos defensores de dos personas imputadas. No nos parecía absolutamente para nada prolijo que él, yo siendo su defensor junto con Pedriel, él tenga que juzgar la conducta de dos asistidos míos, es decir, si íbamos a confundir determinadas cuestiones. No lo vi a él emocionalmente tampoco, ninguna persona de nosotros que reciba una imputación semejante y más siendo inocente se encuentre capacitado emocionalmente para poder soportar esto, con lo cual ha pedido una licencia, será formalizada ante su empleador, que es el Poder Judicial, se tomará la licencia, veremos cómo continuamos con el caso Dato, que tendrá que intervenir otro juez u otro tribunal, y continuaremos de acuerdo si vamos a estar dispuestos a someternos a cualquier actuación judicial. Esa va a ser la función de Dato. ¿Cómo lo notó a Bernardi, que usted dijo que ha conversado ya con él, por supuesto? ¿Lo sorprendió esta noticia, esta imputación? Lo sorprendió a él y me sorprendió a mí. Por supuesto lo noté mal, como puede estar cualquier persona que recibe un impacto de estas características, la persona pública. Para mí, y no es un cliente más. Él va a tener el trato igualitario que debe ser como cualquier sujeto de derecho. No va a tener ningún privilegio extra. Pero no es cualquier persona, es un camarista penal. Él siempre está del otro lado del escritorio. Y por supuesto que lo noté, una persona prácticamente quebrada, sí. Muy triste. Bueno, muchas gracias. No, por favor, que sea bien. Bueno, la palabra entonces es de Manuel Massa. No sé si tiene alguna consulta para hacer. Veo que él ya había diagramado, él o no sé quién, había diagramado un comunicado de prensa, el cual yo conozco, pero no participé en su redacción, donde él ya tenía decidida esta cuestión. De todos modos, acompaño ese pedido porque creo que no está en condiciones de... Además, es una tarea bastante complicada la que debe ejercer a diario, nada menos que juzgar personas y a veces imponer penas severas, y no creo que esté emocionalmente en este momento capacitado para hacer frente a este tipo de cuestiones. En consecuencia, yo adherí a esa postura de él.